Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva entrega de Hora Libre. Estoy probando a ver este. Sí, es el mío. Hola, hola. Yo el mío lo escucho. Ahí el 2 mejor. El 2. Ahí es. Está perfecto. Ahí está. ¿Cómo anda, Bregante? Bien, muy bien, excelente. Bueno, ¿Nachín? Del otro lado está Nachín. Exactamente, volvió Nachín. Y del otro lado de la pantalla, muy lejos, pero muy cerca. Tan lejos, tan cerca, era un disco de Viejas Locas, una banda que ya dejó de existir hace rato y bueno, nadie la reclama demasiado. Está Natacha Bianchi. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo les va? ¿Puedo dormir bien? Mira, la verdad que sí, pero me pasó algo. Yo creo que a la gente le debe pasar cositas después de ver cuando se echa la maldad. Estoy entrando al pasillo de mi casa. Había una cabra. No, había un gatito, pero estaba en una posición bastante particular. Estaba así como, o sea, estaba así, tipo esfinge. Ah. Estaba tipo esfinge, parado en la medianera, así mirando fijo. Entonces tenía los ojos brillosos por un reflejo. No, me cagué toda, por un simple gatito. Bueno. Así, toda congestionada. ¿Y después el gatito se quedó o se fue así? No, se fue el toque, pero el tema fue después dormir en la oscuridad. Empecé a mirar así, miraba para todos lados. Digo, no se me aparezca la cabra, el perro y la concha. Menos mal que no había gatos en las películas. Igual miré un capítulo de VR. Y se me pasó bastante. Muy bien, entonces para aquellos y aquellas que nos están escuchando recién ahora, estamos hablando de a propósito de una película, como dijo Nati, Cuando se echa la maldad, que Nati la vio ayer. ¿Sí? Junto a nosotros, y bueno, es una película que recomendamos ver. Está en el Gaumont, todavía 10 y media de la noche, y además sale muy barata la entrada, sale 400 pesos. Bueno, Cuando se echa la maldad también es algo que está sucediendo desde hace bastante, y hoy tenemos algunas notas vinculadas a esa maldad que está acechando, que tampoco es totalmente nueva. Estabas empoderada, tal vez. Sí, está más empoderada. Está como casi al final de la película. Está con Iñaki atrincherado está, en el salón de la mujer. Sí, pidiendo chocotorta. Te digo que no está tan mal, ¿eh? Canilla libre de chocotorta. Es. A él le va a venir bien. Yo eso lo banco, todo lo demás no. Yo bueno. No sé si fue porque ayer vimos Cuando se echa la maldad, pero. No sé por qué siento que si le sucede algo a la vida de Iñaki, yo estaría contento. Sí, sí, sí. Y si es autoinfligido ese daño, también estaría contento. Sí, pues no vamos a chamullar. Sí, diga. Unos virales dando vuelta, que parece que la pepona le daba duro y parejo la pala. Sí, con Tuti. Era una pepona que salió en los 90. Era una pepona bastante durísima. Sí, era una línea especial que salió en los 90 que no se vendió mucho. Era una pepona que venía con tabique de plata. Sí. Tenía el tabique reforzado. Era la pepona de la buena. Sí. La sacaron de circulación rápidamente porque decían... Eran unas peponas falladas que las usaban para traficar merca. Les abrían la pancita a la pepona y pasaban, traían ahí de algunos países limítrofes, traían algunos quilates y bueno, le quedó el vicio a Iñaki. Exactamente. Bueno, tenemos... ¡Hombre, chicos, Iñaki, por favor! Iñaki, perdón que dije Iñaki. Iñaki. Mátenme. Bien, no, tenemos un programa, si todo sale bien, bastante, bastante movidito. Vamos a estar charlando con compañeros tanto del Ministerio de Trabajo como con otro compañero que trabaja en la ENERC, ¿sí? Vinculada, o más que vinculada, que depende del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales. Si te parece, Nachín, meter un pequeño separador para calmarnos y ya cuando volvemos tenemos la primera entrevista esta tarde-noche. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, comenzó enero y algunas de las promesas que el nuevo presidente Javier Milei hizo en campaña con respecto al recorte estatal y al desguace estatal se están llevando a cabo, y ese desguace estatal lo que produce es trabajadores y trabajadoras en la calle, ¿sí? Y para charlar sobre esta situación estamos en comunicación telefónica con Hernán Vasco Isurieta, es delegado de prensa de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido a Hora Libre. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, Hernán. Bueno, a ver, comentanos un poco qué está sucediendo en trabajo en este momento. Ustedes lo siguen llamando Ministerio de Trabajo. O sea, no. Pero la realidad es claro. Que no, ya no lo somos más. Somos la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que bueno, a veces ya nosotros empezamos a redefinirlo como el Ministerio del Desguace del Capital Humano, porque todo indica que va a ser uno de los ministerios que va a procesar altísimos niveles de vaciamiento y de desguace de sus estructuras, que todavía no se han formalizado, se están discutiendo, pero que nosotros caracterizamos y anticipamos que van a ser de un fuertísimo ajuste y reducción lo que va a llevarse por delante, políticas públicas fundamentales y obviamente asociadas a ellas una cantidad importante de puestos de trabajo de las distintas esferas que han quedado bajo su órbita, ¿no? En el Ministerio de Capital Humano estamos trabajo, educación, cultura, desarrollo social, Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y otras y otros ámbitos que fueron inscriptos bajo ese gran paraguas, y que con los anuncios que viene haciendo el gobierno nacional y las medidas que ya viene tomando, no tenemos ninguna duda que a los despidos que ya se conocieron de las compañeros y compañeras ingresados durante el 2023, que son apenas el primer paso de esta política de vaciamiento y desguace brutal del Estado Nacional. No tenemos duda que estamos empezando a transitar un escenario de esas características. Hernán, además de despidos que imagino que se han, digo, dos de las medidas que más han repercutido sobre la clase trabajadora que labura en el Estado Nacional es el no seguimiento con los contratos de aquellos y aquellas que empezaron a laburar en 2023, y por otro lado, el congelamiento salarial que se está planteando para todo este año. ¿Qué está sucediendo con eso concretamente en trabajo? No, ahí en trabajo estamos en bajo esas situaciones, ambas situaciones que vos describís, la de el decreto 80-2023, que establecía que la no renovación de los contratos para compañeros y compañeras ingresados durante 2023. En nuestro caso eso impactó en unos 120 despidos de compañeros y compañeras de distintas áreas de los edificios de Ciudad de Buenos Aires y también de algunas agencias territoriales. El Ministerio tiene presencia territorial a través de esas agencias en las 24 provincias de nuestro país, y somos un organismo nacional, y bueno, y el grueso en este caso fue más en edificios de Ciudad de Buenos Aires, pero también tenemos situaciones en Lanús, en San Isidro, en La Plata, en Mar del Plata, en Mendoza, también tenemos despidos allí por un total de 120 compañeros y compañeras. Y en lo que refiere al congelamiento salarial, lo que es de público conocimiento, la paritaria tuvo un impas y supuestamente se vuelven a reunir a mediados de enero, pero mientras el Estado empleador genera estas instancias formales, vemos por la tele que el presidente de la Nación, Javier Milei, dice que no hay un peso y que no va a haber aumentos. Con lo cual está claro que toda la política que está llevando adelante el gobierno nacional tiene un claro objetivo, que es descargar sin ningún tipo de morigeración todo el peso de la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador, con un incremento alocado del costo de vida, la liberalización extrema de la economía, el avasallamiento de todo tipo de los derechos laborales, la pulverización del poder adquisitivo de los salarios, para sobre la base de ese cementerio social relanzar alguna forma de crecimiento de la economía y de control de las variables macroeconómicas, aniquilando las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras. Está claro que ese es el plan. No se le escapó una sola medida a favor del pueblo, ni siquiera ni por error se les escapó una que tirara para el lado de los intereses populares. Son todas medidas de una virulencia y de un contenido antipopular escandaloso. Así que bueno, obviamente estamos promoviendo y tratando de construir la resistencia desde abajo, desde los trabajadores y trabajadoras, y sabiendo que esto lo tenemos que revertir con el conjunto de nuestro pueblo. Acá no va a ser ni una comisión interna, ni un sindicato, ni siquiera una central, me animaría a decir, sino que tiene que ser una intervención del conjunto del movimiento obrero, de los sectores populares, de todos los sectores sociales afectados por estas medidas brutales, que le pongan un freno total a la posibilidad de avance que está tratando de llevar adelante, en el sentido que está tratando de llevar adelante el gobierno nacional. La verdad que nos ponen la situación en un ellos o nosotros, porque nos están empujando hacia el desempleo, hacia la pobreza extrema, hacia la mayor brutal desigualdad que nuestro país ha conocido a lo largo de su historia. Ese es el escenario que el gobierno está construyendo con sus medidas y que de ninguna manera podemos dejar pasar. Hernán, buenas tardes. Matías te saluda. Hola Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien. Mira, quería consultarte, ¿no? Que bueno, planteabas el panorama, ¿no? La visión de lo que es a nivel nación y de lo que está ejerciendo el Estado argentino hoy comandado por Milei y la Libertad de Avanza contra el pueblo, contra los trabajadores. Y quería consultarte particularmente la situación que se empezó a vivir para los laburantes y muchos laburantes que están sindicalizados en ATE de la Ciudad de Buenos Aires, con los despidos que promovió Jorge Macri, en sintonía, a pesar de supuestamente ser de un partido político distinto, en sintonía con lo que a nivel nacional se empezó a plantear. Sí, así es, se conocieron, no, como que no estaban en el radar, todo estaba monopolizado por los despidos del Estado Nacional, y bueno, de un momento a otro se conocieron despidos masivos en el Estado de la Ciudad. Las estimaciones que podrían comprometer a 7.000 compañeros y compañeras de distintas estructuras, de distintas áreas, y bueno, ya empezaron a darse. Entiendo que todavía se está haciendo ese relevamiento para saber cuál es el impacto global. Ayer ATE hizo acciones en el Consejo de Niños también, de niñez y adolescencia, hubo algunas primeras acciones de resistencia, pero que expresan la coincidencia en términos de un sentido de la política, que es descargar sobre los trabajadores los costos de una chica. Han impuesto como realidad inexorable que hay que ajustar, y que hay que ajustar con todo. También le dan señales políticas a sus respectivas bases electorales, alimentadas en una mirada de la situación, mayormente por la acción permanente, sistemática, de demonización y estigmatización que realizan los medios masivos de comunicación sobre los trabajadores y trabajadoras estatales, ubicándonos en el centro de los problemas, es decir, como una de las causales fundamentales para explicar la crisis económica social que desde hace, podríamos decir, prácticamente una década de estancamiento económico, viene horadando las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y bueno, somos uno de los principales responsables mediáticos, ¿no?, desde el punto de vista de los grandes medios, para la explicación de esa crisis, planteando que hay un Estado que está completamente sobredimensionado, que es de características elefantiásicas, como se habla muchas veces, y bueno, que va construyendo una opinión pública formada, imagen y semejanza de esos medios masivos de comunicación. El otro gran factor que presentan permanentemente, obviamente, son el pobrerío más extendido, que sobrevive a duras penas, obviamente, con la asistencia de los programas sociales, y que serían los dos grandes factores que explican el deterioro del económico social y la decadencia que hace mucho tiempo nos viene afectando como país, y que la venimos sufriendo cotidianamente, porque obviamente la antesala de un gobierno aberrante como el que estamos sufriendo en estos días, que es el gobierno de este engendro expresado en la figura de Javier Milei, la antesala fue una situación de 140% de inflación anual, crecimiento de la pobreza, 40-45% de precarización laboral, similares índices de pobreza. Entonces, bueno, esas condiciones generaron la condición, perdóname la reiteración, de posibilidad para que una variante aberrante como esta que hoy nos gobierna ofreciera una perspectiva de salida, que muchos sectores lo tomaron como quizás la única posible. Y nada, uno sabe que eso, el resultado de la aplicación de esas políticas, es más sufrimiento para nuestro pueblo, mayor desigualdad social, mayor recesión, mayor desocupación, caída del consumo popular. Es decir, ya sabemos cuál va a ser el resultado de eso. Y quizás acá una cosita en lo referido al desguace estatal, que nosotros venimos trabajando mucho como idea, y que nos parece necesario poder construir como concepto, no solo entre nuestros compañeros y compañeras, sino también de cara a la opinión pública. Estamos frente a un intento de desguace del Estado que es mucho más parecido al del menemismo que al del propio macrismo en el 2016. El macrismo en el 2016, cuando llega al Estado, en trazos gruesos no cuestiona las áreas de incumbencia fundamentales, las líneas de trabajo, sino que se propone hacer sobre esa fisonomía en general un ajuste en relación a la cantidad de gente vinculada a esas políticas, más o menos sostenida. Después, progresivamente, iba a avanzar, ¿no? Obviamente, porque fue pensado en un esquema que ellos mismos se autocritican, bueno, Mauricio Macri se autocritica, que cometieron el error del gradualismo. Pero en ese gradualismo fueron esa fisonomía, y en todo caso tendieron a achicar bajo el concepto de lo que denominaron en su momento, a través del Ministerio de Modernización, como el esquema de dotación óptima, que era reducir las dotaciones de las distintas estructuras. Después imagino que en un segundo momento iban a ir muchísimo más ofensivamente para ir a una reducción más aguda, pero no llegaron a desplegar esa parte del plan. En cambio, lo que está preparando el gobierno, y que estos primeros despidos 2023 empiezan a anticipar, es una reforma del Estado más a la usanza menemista, es decir, un desguace brutal, barriendo con áreas enteras, desmontando políticas públicas fundamentales. No estamos ante una pequeña reducción del número, estamos ante el vaciamiento y el desguace de estructuras enteras, con lo cual eso no garantiza la estabilidad ni siquiera que el compañero o compañera que sea de planta permanente, porque si se llevan puesto una estructura entera, se llevan puesta a toda una cantidad de modalidades contractuales. Para la planta permanente tendrán un fondo de reconversión a semejanza de lo que hicieron durante el menemismo, donde estás en un tiempo y después, si no hay una reinserción en otra área del Estado, finalizado un año, se culmina el vínculo. Es decir, y eso no necesitan de la aprobación de la ley ómnibus, de esa modificación. Lo pueden hacer en los términos actuales de lo que marca la ley de empleo público. Estamos asistiendo a un plan de esas características que me animaría a decir que puede llegar a comprometer el 30 o el 40% de las estructuras actuales del Estado. Es una brutalidad lo que están preparando. Nosotros lo vemos con esa preocupación y caracterizando con esa gravedad el cuadro que estamos empezando a atravesar. Por lo cual se imaginarán la urgencia y necesidad que tiene para nosotros que las organizaciones sindicales, desde las bases hacia sus condiciones, se pongan absolutamente en una perspectiva de lucha, porque si no lo frenamos, nos arrasan. Tiene esa urgencia, ese dramatismo en la situación, y bueno, desde nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para frenarlos, para que defender nuestras condiciones de vida, el presente y el futuro de nuestra familia, defendiendo las políticas públicas, defendiendo los puestos de trabajo, defendiendo el poder adquisitivo del salario, no en un sentido corporativo, sino en sintonía y en conexión con la defensa de los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Porque si golpean en estructuras del Ministerio de Trabajo, que pelearemos para que sea rejerarquizado desde ese lugar, están golpeando la posibilidad de acceso a la formación profesional, programas de empleo, de alguna medida también en la defensa de la paritaria como una institución para defender condiciones de vida, las políticas de fiscalización del trabajo, para combatir el trabajo no registrado, en materia de seguridad social, etcétera, etcétera. Si golpean sobre educación, sobre el derecho a la educación, en salud, en el derecho a la salud, en cultura, en el legítimo derecho que tenemos como pueblo de acceder a bienes culturales, a enriquecer nuestra vida espiritual, también no es un lujo asiático el acceso a la cultura popular. Es decir, en todos los lugares que esta gente se propone barrer, hay derechos que no tenemos ningún tipo de dudas que las políticas públicas tienen que mejorar en su llegada, en su solidez, en su eficacia, pero hay que mejorarla, necesitamos más y mejores políticas públicas. Lo que seguro no necesitamos es que se barra con todas esas estructuras, porque lo que se está golpeando son sobre los derechos de nuestro pueblo, y es mentira que por esa vía están combatiendo el déficit fiscal, porque ellos saben mejor que nadie que es marginal ese impacto, al tiempo que estatizan deuda privada, que endeudaron al país de una manera descomunal, que siguen imponiendo esos programas de ajuste para poder pagar la deuda generada con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual saben, ellos no tienen ninguna duda que eso, ese impacto no hace a la esencia, pero bueno, hace a su programa político, hace al mensaje que le quieren transmitir a su base social, y hace en muchos casos a la conformación de fabulosos negociados para las megacorporaciones que representan, porque entregan las riquezas y el patrimonio nacional en manos de los privados para que hagan una política de saqueo que, si durará 2 años, será efectiva aunque dure 2 años, porque habrán entregado todo y habrán consumido un saqueo descomunal, pero si llega a ocurrir extenderse por 2 años, 3 años, ni que hablar 4, va a generar un escenario de tierra arrasada, comprometiendo el futuro de generaciones y generaciones de nuestro pueblo, que sufrirá las consecuencias de largo plazo de este saqueo brutal. Con lo cual, el momento de defenderse es ahora, es pararlo con un parazo general el 24 de enero, es ganando las calles con las expresiones ciudadanas de cacerolazos y otras formas de manifestación de la bronca popular, es generando en las calles las condiciones para que sea imposible que un programa de estas características pueda avanzar y llevarse puesto todas nuestras condiciones de vida y los derechos laborales, sociales y económicos conquistados por nuestro pueblo a lo largo de décadas. Tengo una consulta acá, te saluda Natacha. Es una pregunta por ahí media obvia, pero necesito poder hacértela, que tiene que ver qué pasa con el destino de los despedidos, digamos, con toda esa gente, digamos, en el mientras tanto, ¿se hace algún tipo de fondo común? ¿Qué es lo que sucede, digamos, en esa transición hasta que encuentren otro trabajo? O sea, que se viene todo abajo en esas familias, en esas vidas. Nosotros hoy, justamente desde la Junta Interna de Trabajo, realizamos una primera reunión con una comisión de compañeros y compañeras despedidos y despedidas, para pelear por esas reincorporaciones. Nosotros no levantamos la bandera de las reincorporaciones, y en la medida de lo posible, y que con el desarrollo de la lucha vamos a pelear hasta las últimas consecuencias para que esos compañeros y compañeras puedan reincorporarse y recuperar sus puestos de trabajo. Después, en términos generales, la realidad es que desde el punto de vista de la patronal, del Estado empleador, ellos te van a decir que no hubo despidos, sino que hubo no renovaciones de contrato, porque acá los trabajadores y trabajadoras estatales sufrimos especialmente las consecuencias de la precarización laboral en el Estado, que plantea la multitud de contratos a término, que no garantizan estabilidad laboral, que son fraude hecho por el propio Estado y que dejan se estima en 60.000, 70.000 compañeros y compañeras del Estado Nacional con contratos a términos, una parte de los cuales, los que no entró dentro del decreto 2020, que planteaba la baja de los 2023, solo se renovaron hasta un máximo de 90 días y todavía esas renovaciones no están concretadas. Con lo cual, por eso la urgencia del plazo. En 90 días vas a tener 70.000 contratos que están venciendo. Y esos contratos, cuando se concreta el despido, que para el Estado empleador va a ser una no renovación, ni siquiera te dan el cobro, no hay preaviso, no hay nada, no te vas sin un peso a tu casa. Con lo cual la situación económica de nuestros compañeros y compañeras pasa a ser de manera inmediata al día siguiente desesperante. Se quedaron sin su ingreso, cobraron el último salario y ya está. Tienen en 2-3 semanas que resolver la situación de supervivencia. Nosotros, entre otras cosas, lo que resolvimos hoy es la puesta en pie de un fondo de lucha, pero un fondo de lucha te garantiza el apuntalamiento económico a aquellos compañeros y compañeras que es un punto de apoyo para la pelea por la reincorporación. No puede, por definición, resolver la situación económica de ese compañero y compañera que perdió un salario. No es su función y está por fuera de su posibilidad, con lo cual la situación económica o material de esos compañeros y compañeras pasa a ser desesperante si no tienen algún tipo de soporte de que su compañero o compañera, su esposo o su esposa pueda tener un ingreso o alguna situación de red familiar que le permita amortiguar esa situación. Con lo cual, para nosotros nos llena de angustia, de una presión muy fuerte, porque sabemos que nuestros compañeros de manera inmediata comienzan a sufrir una situación agobiante en el plano económico y para la subsistencia propia de sus familias. Así que en otros casos, para que te vas con una indemnización que te permite tener un tiempo, acá en el Estado serán esos compañeros inmediatamente se quedan en la calle y sin un ingreso. Con lo cual, incluso muchas veces es un condicionante total para la posibilidad de pelearla, porque al día siguiente ya tienen que estar pensando de cómo van a suplantar ese ingreso. Y bueno, de esa manera suele ser habitual que muchos compañeros y compañeras desisten de pelear por la reincorporación porque tienen que pasar de manera inmediata a resolver su supervivencia económica. Hernán, estamos hablando con Hernán Isurieta, delegado de prensa de la Junta Interna de ATE de Trabajo. Ha sido una charla muy interesante. Vamos a estar acompañando todo lo que podamos, ¿sí? La situación de los compañeros y las compañeras laburantes del Estado. Te mando un abrazo fraterno, grande y mucha fuerza. Bueno, les agradezco la posibilidad de difundir nuestra situación, del tiempo, la genuino interés y curiosidad por conocer la situación. Se nos estigmatiza mucho, se nos demoniza mucho en los medios y es muy fuerte la hostilidad de la campaña contra los trabajadores y trabajadoras estatales, motivo por el cual poder contar con espacios donde genuinamente se indague y se conozca, como la pregunta de la última compañera, che, ¿qué pasa? Porque capaz que muchos deben pensar que cobra, bueno, tiene una indemnización, nada, nuestros compañeros caen a la calle e inmediatamente la supervivencia es una cuestión de vida o muerte. Entonces, y eso muchas veces no se sabe, ¿no? La opinión pública está tan desinformada y moldeada a imagen y semejanza de los intereses de las grandes corporaciones que eso se queda instalado, se sufre el hostigamiento permanentemente, y en ese marco poder contar con la posibilidad de medios que permitan presentar otras voces para que se conozcan y se difundan, la verdad que es una caricia y bueno, se agradece esa posibilidad. Así que bueno, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Abrazo grande. Era Hernán El Vasco Isurieta, sí, trabajador del Ministerio de Trabajo, ante la ola de despidos y el desguace estatal del gobierno nacional de Javier Milei. Let's go. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, seguimos aquí en Hora Libre, en la segunda media hora. Dijimos que teníamos un programa con mucha data, con mucha información, y recién estuvimos entrevistando a Hernán Vasco Izurieta, delegado de ATE del Ministerio de Trabajo, y ahora vamos a charlar sobre otra cuestión vinculada a las decisiones políticas de Javier Milei and Company, pero desde otro ángulo, ¿sí? También vamos a estar hablando con alguien que labura en Nación, que es delegado, sí, de ATE, pero él es laburante, es montajista, es trabajador del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales y además trabaja en la ENERC. Estamos en comunicación telefónica con Nicolás Betromile. ¿Cómo andás, Nicolás? Bienvenido a Hora Libre. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Qué placer estar después del Vasco. Bueno, sí, es como que el Vasco fue... vos sos de la pelea de fondo, el Vasco fue semifondo, vos sos de fondo. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad, estamos pasando momentos muy difíciles en el Estado Nacional, en todos los organismos del Estado en general y en la cultura en particular. Bueno, y no, bueno, el Vasco en un momento, hacia el final de la entrevista, habló de un ataque, digamos, extendido hacia el Estado, que también atenta contra nuestros derechos de acceder a la cultura. Y para eso vamos a charlar con vos, porque queremos saber en principio, porque no se está hablando mucho de esto, ¿en qué afectan estas decisiones, la ley ómnibus, el decreto, a todo lo que es el Inca, a todo lo que es la industria audiovisual argentina? Bueno, en principio seguramente lo habrán charlado con el Vasco, pero tanto el DNU como la ley ómnibus afectan a los trabajadores del Estado en general y a los trabajadores privados también, porque atenta directamente contra los derechos laborales. Por más que se haya ahora la CGT y la CTA consiguieron suspender con una medida cautelar el título cuarto de trabajo del DNU, es una suspensión temporaria y hay que seguirlo muy de cerca porque es problemático. Ahora, yendo puntualmente a lo que tiene que ver con la cultura en particular, bueno, en principio sacar trabajadores de los organismos de cultura hace que la cultura se pueda fomentar menos. Eso es una primera situación. La segunda situación tiene que ver con la financiación de esos organismos de fomento, ¿no? ¿Cómo se financian? Si yo tomo la decisión de decir, bueno, el Instituto Nacional del Teatro afuera, el Fondo Nacional de las Artes afuera, ahí dejo de financiar lo que esos organismos financiaban. En cuanto al Inca, no lo deja afuera, digamos, según la teoría de Milei, pero sí lo desfinancia soberanamente. Mucha desfinanciación le quita, porque según la ley ómnibus, todo lo que tiene que ver con el articulado del financiamiento, que está dentro de la ley de cine, es derogado por la ley ómnibus. ¿Qué significa esto? La ley de cine establece dos impuestos muy fuertes. Uno tiene que ver con el 10% de las entradas de cine y el otro tiene que ver con el 10% del videograma grabado, ya sea por alquiler, compra o suscripción. ¿Qué es el videograma grabado? Bueno, para los que vivieron la década del 80 y 90, es ir a alquilar una película al videoclub. ¿Hoy existen los videoclubes? Sí, pero online. Las plataformas son videoclubes online. Lo que pasa es que no tributan las plataformas. Y la tercera fuente de financiación, y la más importante, es la que deviene de los cobros del ENACOM. Todas las percepciones que cobra el ENACOM por el uso del espectro radioeléctrico, que le pertenece a los países, no a las empresas, el uso de ese espectro radioeléctrico, un porcentaje de las publicidades y todas las penalidades que realiza la ENACOM, forman un fondo. Ese fondo, el 25% de ese fondo va a parar al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ¿Qué pasa? La ley Ómnibus deroga estos dos artículos, el artículo del fondo que viene del ENACOM y el artículo que viene de los videogramas grabados. Entonces, hoy por hoy, lo único que le quedaría al Inca son el 10% de las entradas de cine, que es alrededor de un 25% del presupuesto del Inca, con lo cual quedaría altamente desfinanciado. A su vez, propone que el 50% de lo que ingrese sea para financiar películas. ¿Qué pasa? En el mismo articulado de la ley Ómnibus, la propuesta de cómo distribuir ese fondo es para las grandes películas. Entonces, ¿quién va a recibir esos subsidios? Y las grandes productoras, las que no lo necesitan, porque ya tienen acuerdo con las plataformas, porque tienen acuerdo con los canales de televisión, que a la postre después son plataformas también. Entonces, no lo necesitan. Entonces, ¿para qué se va a usar ese fondo si tiene tantas restricciones y es tan poco? Bueno, el Inca termina siendo una oficina simbólica que en algún momento de la vida, cuentan los históricos, que daba subsidios al cine. Y nada más que eso. Nicolás, te voy a preguntar sobre dos cuestiones, escuchándote, que se me viene en la cabeza con respecto al desfinanciamiento. Por un lado, que el Instituto Nacional de Cine no solamente trabaja con la producción de películas, digo, tiene un montón de programas. Estoy pensando en Cine en Cárceles, por ejemplo, que van a quedar prácticamente afuera, tomando la terminología de Milei. Y por otro lado, también preguntarte por la ENERC. ¿Qué pasa con la ENERC? Bueno, en cuanto a los programas, el Instituto Nacional de Cine, para hacer un pantallazo rápido por los programas de exhibición que tiene, Cine en Cárceles, Cine Inclusión, Cine Móviles, la mayor política pública de exhibición de cualquier país en el mundo la tiene el Estado argentino, que son los espacios Inca. Es la distribución dentro de todo el país de pantallas que solo pasa en Cine Nacional. Eso se perdería. Se perdería también el Gomón, porque, a ver, si elimina de la parte del articulado todo lo que tiene que ver con exhibición, se perdería el Cine Gomón, se perderían los espacios Inca, se perderían los programas, Museo de Películas, Cine en Cárceles, Cine Inclusión, y todo el Cinemóviles, todo el gran apartado que tiene que ver con la distribución y exhibición que propone el Inca. Se perdería el Festival de Mar del Plata. Y con respecto a la ENERC, a ver, la ley de cine es de 1968. La ENERC no existía como ENERC, existía como CERC, que era un centro de experimentación, era una cosita más chica que de hecho funcionaba en el edificio de Lima, de Lima 319, que es donde queda el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Con la modificación de la ley en el año 94, se mejoró eso, pero se seguía llamando CERC. Y estaba en el articulado de la ley ya del 68 en la de 94. Y cuando se ordenó el texto de la ley en el año 2001, ya se le cambió el nombre y se le puso ENERC, dándole un volumen de escuela. Es una escuela que tiene 70 alumnos en su sede de AMBA, por año, son 4 años, ya ahí tenés 280 alumnos, más los alumnos de las 8 sedes, tiene 5 sedes que tienen como título realización audiovisual y 3 sedes de animación, con lo cual el volumen de alumnos supera los 500 alumnos por año. Entonces, tiene título oficial, tiene intercambio con otras universidades para completar el título, porque es un título terciario, para completar el título como licenciado en artes audiovisuales. En la sede de AMBA, que es donde yo trabajo, yo estoy en el área de postproducción, nosotros todos los años terminamos con 140 proyectos terminados, que se pueden ver, que existen, que están, que se distribuyen, por supuesto, son ejercicios de alumnos, pero las tesis ficción, las tesis documentales, algunos cortometrajes de segundo año, algunos documentales de segundo año, salen al mercado de festivales a ser exhibidos. Y muchos de ellos logramos en el último tiempo que tengan estreno en el Cine Gomón. Antes de cada película, existe dentro del marco de la ley, una legislación que establece que tiene que haber un corto antes de cada película. Esos cortos fueron absorbidos por los cortos publicitarios, no por los cortos audiovisuales. ¿Se entiende? Entonces, ahora logramos que esos cortos puedan tener un estreno en sala. Todo eso se perdería porque en el articulado de la ley ómnibus elimina la frase Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. En el día de ayer hubo una asamblea interclaustros de la ENERC federal, en donde participaron no solo todas las sedes, sino todos los claustros, tanto alumnos, egresados, no docentes, docentes y autoridades y gente que está alrededor de la escuela, porque la escuela no es solo sus alumnos, sus docentes, sus trabajadores, sino hay mucha gente que viene, da talleres, da seminarios, se acerca para dar una masterclass, hay personalidades que quieren mucho a la escuela, y eso en la ley ómnibus se eliminaría. Bueno, estamos hablando con Nicolás Betromile, él es montajista, es trabajador del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, en la ENERC también, y además es delegado sindical por ATE. Te hago la última, Nicolás, porque nos estamos quedando sin tiempo. En la entrevista anterior, el Vasco dijo algo así como que esto no se ve desde el menemismo, que es un cambio de estructura fuertísima, si finalmente lo permitimos. ¿Ha pasado esto en el cine en algún momento de la historia argentina? Para mí esto no pasó nunca en el Estado. A ver, nosotros tenemos una concepción de Estado que la verdad es que tiene casi 200 años. Un Estado no solo partícipe, sino interviniente de la economía. Lo que se propone es un Estado que mire de afuera y cómo los demás se matan. Pero ¿qué pasa? Los demás se matan, significa que los trabajadores y el pueblo sufra los embates de la oligarquía, los embates de las empresas, y no puede responder porque no están en las mismas condiciones. No es un acuerdo de partes, un contrato de trabajo. Necesita la intervención del Estado. Yo no vi, y he leído bastante sobre la historia, porque hay una parte que obviamente no estuve, yo nací en 1980, leí mucho sobre la historia y no encuentro parangón con este tipo de decisiones, porque elimina al Estado en la intervención del contrato de trabajo, por ejemplo. Es muy complicado que un trabajador esté en igualdad de condiciones con un empleador. Es imposible. Y esto lo digo no solo por lo que tiene que ver con el cine, que también pasaría lo mismo. Una gran productora contratando a un técnico. Es inviable, digamos, que no existan leyes alrededor de ese tipo de contrato. Porque queda en una inferioridad total. Y un técnico o un trabajador del cine no puede ponerse a la misma altura que un gran productor, incluso extranjero. Porque ese es el otro problema. Entonces, yo creo que no hay parangón con nuestra historia. En otros países ha pasado y probablemente, pero esta situación de una dejadez estatal con una gran inflación y con una recesión hace que nos volvamos extremadamente vulnerables al sí. Ahí se nos fue Nicolás, estábamos escuchando a Nicolás Betromile sobre el cierre de la entrevista, a ver si lo recuperamos. Ahí está. No, decía que no hay parangón con respecto al Estado, porque hay una decisión de que el Estado no participe. En los 90 se eliminaban ciertos sectores, se privatizaban otros, y alguna parte del Estado se decidía quedar. Pero acá la decisión es la eliminación total y la minimización del Estado a la mínima expresión. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo grande y estaremos siguiendo, por supuesto, qué sucede, ¿sí?, con la ley ómnibus en general, por supuesto, y además prestando atención a los diferentes afectados y afectadas. Abrazo grande. Un abrazo muy grande y bueno, estaremos haciendo acciones para llevar esto al Congreso, no solo al Congreso, sino a las calles, porque creemos que ese es el lugar donde se va a discutir esto, no solo en el Congreso, sino en las calles. Les agradezco un montón la difusión y la invitación. Abrazo. Era Nicolás Betromile, trabajador del INCA, delegado de ATE. Ya volvemos con la última partecita del programa. Bueno, seguimos, no podemos escuchar, es un temón este. Pero sí, yo preparé un par de bombillitas hoy para. Es un temón. Ahí, para es un temón la moto. Es un temón como lo que está escuchando Natacha Bianchi. Sí, ¿no? Sí, no, sí. No, una privilegiada. La verdad es que tengo que prestar atención al programa, pero al mismo tiempo estoy escuchando la prueba de sonido de la Renga, que arranca mañana a tocar en la cancha de Racing. Durante creo que 4 fechas hacen. Sí. Sí. Yo vivo a 5 cuadras. Y cada vez que juega Racing escucho. Y ahora estoy así como escuchando, ay, qué bueno, ese es el Chizo, está hablando, hola Chizo. Ahora, yo tengo un miedo, que recién pensaba, digo, me está abrazando la viejitud con mis casi 40 años. Digo, ¿qué pasará? Porque la prueba de sonido no está al volumen que en el que va a estar el sonido cuando esté sonando en vivo los recitales. ¿Pero cuál es su miedo? ¿Va a escuchar a la Renga gratis? No, boludo, que pará, que yo vivo en una casa re vieja y ya veo que empieza a temblar todo. No, no, bueno, sé si hay una, no, boludo. No va a pasar eso. No. Callate que el otro día cuando tocó en Huracán, no, no sé, pero qué pibito de estos trajeron. Bueno, pero ahí hubo vecinos de a 20 cuadras. Sí, pero... pero a menos que a 8. No, no, pero ahí hubo algo raro con el sonido que produjeron, ¿eh? Claro. O sea, con no sé qué sucedió, yo no entiendo nada de sonido y menos ahí, la técnica. Yo lo estoy escuchando con la prueba. Sabemos eso... que no es el nivel que va a tener cuando esté sonando. No, no, pero no, no fue un problema de nivel de sonido. Fue un problema de la onda de sonido. Lo es escuché. Es un tema de onda. Miren, sí. Esto lo inventó en los 80 una banda que por suerte es de nuestro palo, que se llama Motorhead. Lenny puso la premisa de que ser cada vez rompieron Guinness Record, de verdad, durante muchos años, porque por ser la banda que más fuerte sonaba. Y eso hacía que temblaran paredes, pisos y demás. Y también para poder lograr esa sensación, los técnicos de sonido, si bien había mucho volumen, yo tuve la posibilidad de ver algo, 2 o 3 veces a Motorhead en sus visitas a Argentina, salías con 3 orejas menos, porque el volumen era muy alto, pero internacionalmente había todo un diseño del sonido y un apunte para producir eso en el piso, en los alrededores. El sonido se transmite por vibración, aparte claro, de por viento. Entonces, claro, bueno, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires es que como están sobrecargados los barrios de edificios que nunca estuvieron planificados, esas estructuras en sus bases se van uniendo como una gran enredadera, y cuando los subwoofer y los graves revientan contra el piso de estas bandas jóvenes, se va corriendo como una víbora. Entonces alguien, capaz que un edificio que está a 20 cuadras, está recibiendo esas vibraciones a través del concreto. No sé si se entendió, pero bueno, por ahí va la cosa. Quédese tranquila. Sí, fuiste muy claro, pero aún así yo tengo miedo. Pero su casa no tiene cimientos. Claro, en ese barrio todavía hay tierra abajo de su casa. No, bueno, pero se escucha muy claramente todo, o sea. No pasa nada. Sí. Relájese, cómprese una birra. Su casa queda en pie. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, yo voy a aprovechar todo, obvio. Bueno, vamos llegando al final ya. Sí, ya nos robamos unos minutos, basta. Mis hijos están con el padre. Sí. Y aparte Nacho tiene que ir a la peluquería hoy, así que tengan muy buen fin de semana. Es de pura envidia igual, nada más que lo digo. De la gran cabellera de Nachito. Y bueno, nos escuchamos la semana que viene. Bueno, dele, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Have a seat, let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Tie her. She's a very nice for.